Es una protesta que hacen los movimientos campesinos e indígenas de todo el país que han venido marchando, se han expresado hoy casi todos ellos, y de acá la marcha sigue hacia el Ministerio de Agroindustria a exigir, bueno, que se ponga el presupuesto que corresponde para la agricultura familiar, que no se desfinancie al INAI, que se prorrogue la ley 2160, que se preste atención a los conflictos de tierra que se están teniendo, que se derogue el decreto 820 sobre extranjerización de tierras y sobre todo que las economías regionales están todas en una crisis de agotamiento, no solo por sus crisis internas de comercialización, sino porque además se han abierto los mercados y no se ha fomentado de ninguna manera el desarrollo de nuestras propias economías regionales y nuestras industrias regionales. Bueno, yo les estoy contando a ustedes, pero todos sabemos que Fofrut levantó su planta de Allen y está por levantar también la de Roca, que San Formerio también levanta su planta en Roca. Bueno, estamos en una situación realmente de mucha preocupación y lo bueno es que se han podido unir todos los movimientos indígenas, acá subiendo carteles, la CCC, los del Chaco, Barrios de Pie, Asoma, bueno, son muchísimas organizaciones que están poblando la Plaza de Mayo con un clamor para ser escuchados por el gobierno. Orne, habló usted de un reclamo al presupuesto y acá nos preguntábamos en Radio Encuentro qué pasó, porque mirábamos la votación en el Congreso y obviamente veíamos que Sergio Whisky iba a votar afirmativo y esperábamos los cuatro votos negativos, de repente miramos y usted votó afirmativamente el presupuesto. Sí, hubo solo 50 y algo votos negativos porque en realidad nunca hubo una estrategia de bloquear el presupuesto, todo lo contrario. Siempre se planteó que el presupuesto era una herramienta de gobierno y que no se debe hacer lo que hizo la oposición a Cristina en los últimos años. Tal es así que muchísimos compañeros votamos en contra prácticamente todo el articulado y denunciamos al presupuesto como un presupuesto entreguista que solo crece el endeudamiento, que hace una transferencia de recursos al sector privado. La denuncia ha estado hecha por cada uno de nosotros, pero la estrategia es la unidad del campo popular, la estrategia es la unidad de las organizaciones en la calle, la estrategia es encontrar una oposición, una alternativa, y no plantearnos discusiones en el marco de un ámbito legislativo que además todos sabemos que cuando se discute el presupuesto, cada provincia, cada gobierno, cada municipio, cada diputado está conteste a la obra pública de su localidad, a los reclamos de su propia provincia, y eso no quiere decir que sean traidores. La mitad del Frente para la Victoria votó a favor del presupuesto, y eso no quiere decir que ninguno de ellos en absoluto sea un traidor. En el caso del Peronismo para la Victoria, no nos planteamos construir el presupuesto, pero sí nos planteamos ocupar las calles, denunciar al gobierno, reclamar y trabajar con la unidad de las organizaciones. Son dos estrategias diferentes. Y bueno, es así. Creemos que lo más importante es lograr la unidad social y política y que se construya una verdadera fuerza de presión y exigencia al gobierno ahora, no dentro de cuatro años. Ahora que todavía hay organizaciones que están en condiciones de sostenerse organizadamente, salir a reclamar y exigir ser tratados como trabajadores. Digo esto porque si no hacemos esto hoy, de la unidad de las organizaciones en la calle, unidad quiere decir uno, con todos, absolutamente todos los que estén contra Macri, nos vamos a encontrar, porque vamos a estar dentro de uno o dos años recibiendo migajas del gobierno o asistiendo a nuestro pueblo en necesidad y en absoluto situación de marginación. Entonces, claro, hay dos visiones diferentes. Yo no quiero eludir esta discusión, pero quiero que entiendan también que la construcción de la oposición se hace con los trabajadores, con los desocupados, con los campesinos, con los indígenas que hacen la calle. Sí, eso lo tenemos claro. No, le preguntaba más que nada, entonces entiendo que el voto suyo tiene que ver con una cuestión de códigos, digamos, no hacer con la misma moneda que le hacían anteriormente al otro gobierno, solo votar en oposición, sino que usted votó por una cuestión de códigos, para no poner los famosos palos en la rueda. Exactamente, y son del presupuesto. La otra ley que para el gobierno era la más importante, que es la de los proyectos público-privados, se la votamos en contra, todos los diputados del bloque de Progreso para la Victoria, y fundamentamos que era contrario a los postulados que ellos dijeron en campaña, que de ninguna manera íbamos a admitir privilegios para el sector privado, y le hemos votado en contra absolutamente todas las leyes, como votamos en contra del articulado de la ley de presupuesto. No votamos en contra del presupuesto en general, porque entendemos que es una herramienta que necesitan los gobiernos para gobernar. Este gobierno, más que nos pese, es un gobierno que fue elegido democráticamente, que no, el pueblo todavía no ha quitado el reconocimiento institucional. El día que lo haga, bueno, pues ni presupuesto lo vamos a dejar, pero hoy no es el momento. Creemos que no era esa la manera, y además tampoco se planteó una estrategia política acordada para que llegáramos a esta construcción de la oposición. Fue una actitud inercial de 50 diputados, nada más. Lo último, Orne, acá se ha recibido de muy mala manera todo lo que es el aumento en las dietas para ustedes. ¿Ustedes qué mirada tiene de esto que se ha resuelto? Que si bien no va a llegar al 47%, entiendo yo que va a llegar al 32%, pero de todas maneras sorprendió a todos el aumento en la dieta. Sí, fue una medida demagógica del gobierno y el presidente de la legislatura dio marcha atrás cuando se hizo la denuncia. Pero estoy de acuerdo con ustedes. Una medida demagógica al interior del cuerpo, fue denunciado en la propia sesión, del presidente de la legislatura que marcha atrás. Orne, muchísimas gracias, abrazo grande y seguiremos en contacto. Hasta pronto. No, muchas gracias a ustedes. Por favor, no hay que perder la fe. La lucha es en las calles, con las más humildes, con las organizaciones, y exigiéndole al gobierno que cumpla ahora con los reclamos que estamos haciendo. No queremos ser testimoniales. Queremos que hoy se vote la ley de emergencia, queremos que haya 1000 puestos de trabajo y no limosna, queremos que haya salario social complementario, queremos que haya un 15% de aumento en todos los programas universales, como el agua o como el embarazo. Pero esa exigencia se hace en la calle, en el frente de los portones de las oficinas de gobierno, como nos vamos ahora al Ministerio de Agricultura a exigir. Esa es nuestra actitud, así siempre fue el movimiento Evita, y todos saben que nunca vamos a traicionar. Sentarnos con un funcionario es sencillamente a exigir que cumpla cuando estamos reclamando la calle, nada más.